cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas tardes, bienvenido a una nueva edición de este tu programa. Justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros con Confusión desde las 23 a las 00 horas, las 11 a las 12, una hora menos en Canarias. Y ya con un montón de música ya preparada para proponértela y para compartir juntitos tú y yo. Hoy me ha pasado una cosa bastante curiosa. En la habitación de al lado, pues se ha metido un grillo y ha empezado a cantar, pues, 9 minutos antes de que empezara el programa. No sé si lo escuchas de fondo. Yo, si me quito los cascos, lo escucho bastante. Además, como este micro, pues, se pilla, pues, un montón. Pero voy a bajar toda la música, a ver. Se escucha perfectamente, ¿ves? Y claro, pues no podía ir a buscarlo porque se esconden que no veas, y para buscar otra ubicación, que yo no los mato ni nada, simplemente además los grillos para las terrazas, las macetas y todos los huertos y eso, pues van de miedo. Pero claro, el grillo no sabía que a las 10, 11 empieza Confusión. Entonces podría haber dicho, empieza a cantar un poco más tarde, a las 12. Pero nada, yo le diré que aprenda percusión y así pues me ayuda con algunos temitas. Canta con mucha potencia y además muy bien, muy bien. O hace el sonido ese, que no sé si lo hacen con la boca, me parece que lo hacen con las patas. Ya me informaré. Pues nada, que aquí comienza Confusión. Bienvenido, bienvenida. Pues hoy estamos muy bien acompañados. El duende, el grillo y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Bienvenido. Comenzamos y lo hacemos con un bajista de Carolina del Sur, que toca, es un virtuoso del bajo, toca bajos de 4, que son los habituales, de 5 y de 6 cuerdas. Y pues en la portada de hoy habrás observado que es un bajo de 6 cuerdas, y por eso dije que seguramente pues te vendría a la cabeza un guitarrista, que es lo primero que piensas cuando ves pues un mástil con 6 cuerdas, pero realmente es un bajo. Pues venga, no me enrollo más, bienvenido, bienvenida. Sam Jenkins, apodado Bassman, Sam Bassman Jenkins, y este Canyo. Comenzamos. Mm-hmm. este canjo de Sam Jenkins, Bassman de Carolina del Sur, bajista espectacular, virtuoso. Este es un tema ya que tiene unos añitos, es de Rufus y Chaka Khan, la banda del bajista también David Wolinsky, uno de los bajistas favoritos de Quincy Jones cuando tiene que montar orquestas. Y un tema compuesto precisamente por este bajista, David Wolinsky, Walk Ain't Nobody. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando contigo de toda esta música. Gran tema, Ain't Nobody, de David Wolinsky, que originalmente lo interpretaba su banda Rufus y la vocalista Chaka Khan, que bueno, que han grabado tanto juntos que pues están unidos Rufus y Chaka Khan. David Wolinsky es el compositor, bajista y uno de los que más suele llamar Quincy Jones para montar orquestas. Prácticamente en todos los trabajos de Quincy Jones te encontrarás a David Wolinsky, un bajista de estos pata negra. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Thank you. Roger Troutman, líder de SAP y después en solitario, con este álbum, por ejemplo, Bridging the Gap, un tema que de lo que más me gusta de Roger Troutman, aunque hay pues maravillas. Este álbum es una gozada, Bridging the Gap, y el tema que escuchas, Emotions. Un músico muy completo y que falleció, o lo fallecieron, bueno, su hermano, que por una disputa, pues al final, pues terminó mal la cosa. Falleció en el año 91, desgraciadamente. Y este álbum, de principio a fin, tiene temas nuevos. Del 91 es el disco, temas nuevos que no había incluido como SAP. Y también pues algunas versiones que incluía con su banda SAP, que prácticamente pues acompañan todos los hermanos Troutman. Estás en Confusión aquí en radioesperantia.com, y ya sabes que estamos encantadísimos de compartir contigo toda esta música y de disfrutar día a día de este tiempo juntitos, tú y yo, para escuchar pues todos estos temas. Es un multiinstrumentista que se hace llamar, o se llama realmente, Jake Glasgow. Thank you. Alicia, este álbum del 2007 de Jake Glasgow, multiinstrumentista y con un gusto exquisito para las composiciones. El álbum se llama Hanging with Mr. G. Hace tiempo que ya te lo presentamos aquí en Confusión, creo que por ahí el 2007-2008 cuando salió el disco. Y realmente nos impactó porque es un sonido muy fresco, tiene un poquito de todo y muy bien conjuntado. Jake Glasgow, lo que escuchábamos era un tema llamado Relaxing. Este año 2013 ya te he dicho que ha sido un año fantástico para la música, para el tipo de música que habitualmente te proponemos, jazz, funk, fusión, rhythm and blues, R&B, como dicen ellos, funk. Y bueno, ha habido 10 trabajos con los que no sabría con cuál quedarme de buenos que son. Pues Matías Rus saca también nuevo disco estos días. Esto es el anticipo, Feel Like Home. Matías Rus es un productor, arreglista y compositor sueco dentro del ámbito del soulful, jazz, smooth. Y es, por ejemplo, el compositor de una banda que te propusimos hace poquito llamada Soweco. Pues es el anticipo de lo que muy prontito será el disco completo. Se llama Feels Like Home. Y suena, pues, como puedes apreciar, de miedo. En cuanto tengamos el disco, que lo que tenemos es este anticipo, pues le dedicaremos una portada por ahí, creo que se merece y nos va a sorprender. Matías Rus. Aquí en Confusión, como cada día, pues entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su programa La Casa del Ratón. Y hasta ahora pues aprovechamos para agradecerte que estés compartiendo con nosotros este tiempo de radio, este tiempo de música, bien a través de los reproductores para los directos, que puedes encontrar en radioesperantia.com, esperantia.com, Google, Twitter, Facebook, y también pues en directo a través de todas las emisoras que emiten nuestros programas o en los podcasts que encontrarás en el apartado de programas de radioesperantia.com. Aquí no hay pérdida. Otra banda fantástica, Vigar and Sioux, The Legacy. Se llama The Legacy, como el tema que estás escuchando, The Legacy de Vigar and Sioux. ¿Quiénes son Vigar and Sioux? Son británicos. Y aquí está metido pues gente de Incógnito, muchos de cuyos miembros fundaron junto a Jean-Paul Blue Moon y que Light of the World, los primeros grupos que luego se convirtieron en Incógnito, pero bueno, van compaginando unos y otros. Aquí prácticamente pues los que cortan el bacalao es la sección de vientos, aunque también tenemos al teclista Peter Hines. Pero la sección de vientos al completa. Kenny Wellington, por citar alguno. El que corta el bacalao. Tienen, creo que yo sepa, dos discos, pero si tienen más, pues... seguramente pues no los tendré en cuenta, pero lo que veo aquí son dos discos. Y bueno, pues han colaborado con y siguen colaborando con músicos espectaculares: Ultravox, Wham, George Michael, Gabriel, Billy Ocean, anteriormente Ojin Karn, The Jones Girls, Tom Brown. Una sección de vientos muy muy reconocida, reconocidísima. Vigar and Sioux, The Legacy. Un álbum que realmente está muy bien. Todo es esta línea, muy smooth, tirando a jazz clásico. nuyas, como dirían ellos, que suenan pues francamente bien. Pues nos vamos a cambiar de continente, nos vamos a Connecticut y ahí está una banda que cumple su 25º aniversario, pero no se han conformado con pues editar un disco con temas que ya tenían grabados, sino que todo es nuevo. 25th Anniversary, Silver Sky, Serbon, son de Connecticut, Estados Unidos. Y nos quedamos con este tema que nos ha gustado, Cuban Style. Confusión, radioesperantia.com. Aquí pues, pues prácticamente ya cumpliendo la primera media hora del programa. Esto es lo que antes se conocía como Jazz Fusion y que ahora tiene otro tipo de denominaciones: Easy Listen, Smooth Jazz. Pero bueno, que son representantes de este tipo de música, pues la clavan, ¿sabes? Airbone, una banda de Connecticut, la banda que la lideran dos Tomases, Thomas Sampson y Thomas Borino. Y que la completa Greg Borino. Es un trío que lleva 25 años. De hecho, pues este álbum conmemora esos 25 años que llevan en el mundo de la música haciendo verdaderas obras de arte. El álbum, te lo voy a decir cómo se llama, 25, eso que termina en TH, que es el 25º aniversario. Es 25th Anniversary Silver Skies Airborne. Norteamericanos de Connecticut, fantásticos. Y además pudiendo haber, pues con Miguel Borava, cogiendo un montón de temas, fíjate, tienen 15 CDs, pues podría haber cogido uno de cada y haber pues sacado un disco de recopilaciones, pero no, todo es nuevo, casi nada. Pues seguimos contigo, disfrutando, y ya sabes que aquí pues todavía no termina la cosa, que tenemos pues mucho, mucho más. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Que se incluyen en este Project 37 del bajista de Carolina del Sur, Sam Jenkins, apodado Bassman. Un músico realmente muy, muy completo, que ha estado tocando con un montón de gente: Regina Bell, Ashram Simpson, Jennifer Holliday, Angela Wingus, Christopher William, Terry, Soul Generals, Lever, Temptations, un montón de gente. Y está muy relacionado también con el ámbito de los centros cristianos de Carolina del Sur, donde da clases en esas escuelas. Sam Bassman Jenkins, Project 37, lo que escuchamos, Give to Me. Esto lo tenía por ahí aparcadito. Ya te lo presentamos hace tiempo. Creo que te pusimos tres o cuatro temas en un programa Confusión. Son Worski, el álbum Heaven, y este Sweet Smell of Success, el dulce olor del éxito. Fíjate qué bien suena. Best intentions, it's still hard to know. Que de verdad cuando lo escuché me quedé impresionado. Krista Jones y Michael McDermott firman este pedazo de álbum. Tienen tres en la calle y varios EPs. Este Heaven y lo que escuchas, el tema que cierra este álbum, el dulce olor del éxito, Sweet Smell of Success. Estás en Confusión y cambiamos de continente. Nos vamos bastante más lejos de Londres. Y en Australia está este pedazo de bajista, Wayne Jones, te lo hemos propuesto ya varias veces y este tema realmente nos encanta, Run for Cover, de su álbum Forgotten Melody, es una gozada. En Confusión ya pues prácticamente contando los minutos para despedirnos. Oh, pedazo de bajista Wayne Jones y este Forgotten Melody, la melodía olvidada, Run for Cover, un tema que me encanta, de verdad. Pues vamos ya deprisita, porque nos quedan 9 minutos y tienen que entrar 3 temas como sea. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Y te los encontrarás en prácticamente todos los recopilatorios de Acid Jazz. Son de los que empezaron pues con Galeano, Incógnito, que en muchas clasificaciones los meten también, James Taylor Quartet, etcétera, etcétera. Exodus Quartet, Way Out There, el álbum que incluye esta maravilla y me encanta, Red. Y nos vamos ya con el tema que nos ayudará a decirte adiós casi cuando esté terminando, que es un pedazo de percusionista. Es el padre de toda la familia de percusionistas, cuyo exponente principal es Sheila E. Sheila Escobedo. Y eres Mr. E. Pete Escobedo, Tasajara. Fíjate qué bien lo hace este hombre. Un álbum que ya tiene sus añitos, desde el 1988, lo firma Pete Escobedo, el padre de pues, toda esa saga de pedazo de percusionistas, cuya exponente más conocida es Sheila E., que realmente es la I es por Escobedo. Recientemente todos juntos, padre y cuatro hijos, grabaron un álbum llamado The E Family. Estaba muy bien y estaban pues todos tocando la percusión, todos juntitos. Esto se llama Tasahara y nos va a ayudar para decirte adiós. Ha sido como siempre un verdadero placer estar contigo compartiendo toda esta música y disfrutando de tu compañía. Volvemos mañana justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su programa La Casa del Ratón. Y lo dicho, si quieres escuchar de nuevo el programa o si quieres descargar cualquiera de ellos, pues ya sabes que en Esperantia, radioesperantia.com, vas allá a programas, confusión, podcast y ahí te descargas lo que quieras. Además, todos son Creative Commons. Como te digo, siempre la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y el grillo que hoy está sonando de fondo, que lo tengo aquí en la habitación, lo he podido pues reubicar. El duende, quien estuvo en la realización y presentación, Franco de Saavedra, que te mandamos un cordial saludo y los mejores deseos. Y nos despedimos, ya lo he anunciado durante la tarde por ahí en Facebook, Google Plus, Twitter, con este trompetista Ram Lee Michael Davis, su álbum Soul Jazz, también del 88, creo recuerdo, 85. Y que en este señor pues era el trompetista de la Erwin & Faya junto a tres monstruos: Don Mirick, Louis Satterfield y Michael Harris. La Erwin & Faya, pues con estos cuatro monstruos, eran pues alucinantes. Bye bye. Esto se llama Stop. Mañana volvemos a disfrutarlo, a ser felices. Ya verás qué bien suena este hombre. Yeah.